El film Blue, dirigido por el director Krzysztof Kieślowski, es un complejo estudio psicológico sobre la libertad representada por el color azul. La acción se sitúa en París, donde Julie, esposa del célebre compositor Patrice de Courcy, sobrevive un macabro accidente automovilístico en el que pierde a su marido y a su pequeña hija, Anna. Durante la convalecencia, intenta suicidarse sin éxito. Cuando sale del hospital, Julie decide aislarse totalmente del mundo exterior y de los recuerdos de su antigua vida en compañía de su familia. Se autorrecluye en un diminuto apartamento en la ciudad sin decirle a nadie y destruye las notas del último encargo de su marido, una pieza clásica inacabada. A pesar de sus deseos autodestructivos, París empuja a Julie a afrontar aspectos del pasado que afloran a la luz y le impiden seguir adelante. Se enamora de Oliver Benoit, el ayudante de su marido, el cual siempre la había amado en secreto, y para empeorar las cosas descubre que Patrice tenía un amante, llamada Sandrine, la cual está esperando un hijo suyo.